Escrituras al acecho. Hallazgos inesperados. Artistas extraordinarios. Obras singulares. Llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar. Voy corriendo por ahí. Recuerdo ser feliz contigo en el jardín. Muy bien, aquí viene su bicicleta montada. ¿Cómo le va, Andrea Arismendi? Escrituras al acecho. Muy bien, pedaleando siempre. Ya veo, acechando, sí. Pero en bicicleta. Muy bien, ¿y Baje? ¿Vos cómo andás? Bien, bien, contento. Hoy salió la noticia, se lo cuento a los amigos de la máquina de pensar, que Cristina Peri Rossi finalmente no va a recibir el Cervantes en mano propia, no quiere ir a la ceremonia porque está mal por razones de salud, y entonces designó para recibir el Cervantes, esto va a ser el 23 de abril, a la actriz argentina Cecilia Roth, y ya hubo algunos comentarios diciendo, ¿cómo puede ser una actriz argentina? Tenía que ser una actriz uruguaya, ¿cómo puede ser? Platense, no, y de Tacuarembó. Sí, sí. Hay que decirle que Cecilia Roth nació en Tacuarembó, o merecería haber nacido, ya está. Casi. Bueno, pero tenemos a alguien que no es de Tacuarembó, que es editor y es escritor, así que seguimos con el ciclo editores que escriben y escritores que editan. ¿Y en este caso qué es, un editor que escribe o escritor que edita? Yo creo que empezó con... es un escritor con ambiciones. Uh-huh. Editoriales. Entonces, los dos primeros tomos de esta editorial llamada Ediciones de Demiurgo son libros de él. Y el último también. Ya va por 12 libros. Bueno, bienvenido, Rodrigo Clavijo. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Este es un espacio súper importante para estos proyectos que se hacen a todo pulmón. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo, Ediciones de Miurgo, no, creo que lo conocí por Andrea, es posible. Sí. O quizás no. Digo, mirá, o por Matías Mateus también. También, Matías Mateus y Miguel Avero, Leonardo de León. O sea, tiene a todos los sí, capos sí. contemporáneos. Yo entrevistamos claramente a Matías Mateus, recuerdo. A Leonardo de León también. Bueno, por Miguel, y Miguel Avero, sí, con Haiku Mate. Y después no me acuerdo más. José Arenas también tenés. José Arenas. Mirá vos. Sí, sí. Una buena selección de autores. Y además la editorial está funcionando ya hace unos años. Creo que me dijiste en el 17, ¿verdad? Sí, exacto. 5 años está cumpliendo. Y los libros son elaborados de forma completamente artesanal. También hay concursos que viene realizando la editorial, ya tiene 2 concursos, va por el tercero, así que estén atentos a las convocatorias. Perdón, bueno, ¿y concursos de qué son? ¿De poesía o de narrativa? Concurso de narrativa y de poesía joven, 2 categorías distintas. Uh-huh. En realidad, surgió este proyecto en el 2017, el año 2017, se van a cumplir 5 años de Ediciones del Demiurgo, con la idea de hacer ediciones artesanales, absolutamente artesanales, con materiales muy sencillos, con herramientas básicas, absolutamente rudimentarias, no hay nada excepcional en la fabricación de estos libros, y surgió justamente como la idea de fomentar la publicación de escritores jóvenes, como mencionaban ustedes en el catálogo, la enorme mayoría de estos escritores son, digamos, tienen menos de 40 años, uh-huh. ¿sí? Y bueno, entre las iniciativas que realizamos está un concurso de narrativa y de poesía joven que ya se realizó en 2 ediciones anteriormente. Y perdón, el ganador es la publicación. Exactamente, la publicación. De hecho, el primer concurso, 2019, ganó Leonardo de León con El Bardo Bifronte, uh-huh. un texto de sonetos y de haikus. No estoy acostumbrado, Leo, a esas dinámicas. Sonetista. Exacto. Y bueno, Diego Castro ganó también ese año, Exilio uh-huh. Polonio, en narrativa. Y bueno, y este año se va a hacer la tercera edición, va a ser a mitad de año. Así que bueno, la idea es también aprovechar esta instancia para difundir eso, invitar a todos los escritores de hasta 35 años en esta oportunidad. Que bueno, que tengan interés de participar y de publicar sus textos con el Demiurgo. Con el Demiurgo. Bueno, son muy lindas las ediciones, yo las recomiendo y creo que tengo casi todas. Bueno, muchas ya gracias. Estoy armando la colección. El último libro es un libro de narrativa que Rodrigo Clavijo escribió y editó y autoeditó, se llama Canarios. Tiene una tapa muy interesante, estábamos justamente hablando de ella. Es una composición con unos personajes bueno, uno representa a Canelones. Exacto. Y los otros dos no tanto, sino a un cuento, ¿no? Hace referencia a un cuento que transcurre uh-huh. en la ciudad. Pero contanos cómo es la idea general del libro. ¿Por qué Canarios? Bien, bueno, Canarios es un, como decías vos, es un libro de cuentos, son 10 cuentos, que transcurren en distintos pueblos o ciudades. Esa uh-huh, también es una, también. Un problema que tienen los, la nomenclatura, sí, este, pueblo, oficialmente ciudad, a veces villa. Son ciudades, pero en los hechos no son, son más pueblos, sí, de, sí. del departamento de Canelones. Y esto surge en gran medida por mi proximidad con el departamento, no porque yo viva ahí, uh-huh. sino porque yo soy docente de educación secundaria, de literatura, y hace ya unos 11 años que trabajo en el departamento. Entonces, en base a estas experiencias, comentarios, anécdotas, cosas que surgen en los distintos pueblos, me pareció muy interesante captar la esencia de esos lugares que tal vez desde una perspectiva capitalina los tenemos como, bueno, como todos iguales, pero que en realidad son pueblos con su idiosincrasia, uh-huh. con sus peculiaridades, con sus características, y que tienen una gran diversidad. Es algo increíble cómo muy pocos kilómetros cada uno de estos pueblos tiene sus peculiaridades que lo hacen distinto, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna forma... Perdón, pero ¿de qué pueblo estamos hablando? Por ejemplo, para no nombrarlos todos, pero para sí, nombrar algunos. Bueno, hay cuentos que transcurren en la ciudad de Progreso, que es donde yo me muevo generalmente, porque trabajo allí hace una década. ¿En el Liceo de Progreso? En el Liceo de Progreso, exactamente. Pero hay varios liceos en Progreso. Hay ¿no? dos liceos. En realidad, históricamente, hubo un solo liceo, sí. y ahora hace pocos años se creó uno nuevo. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, la ciudad de Progreso está presente, de hecho, es la única ciudad que aparece dos veces con dos cuentos. Aparece Sauce, aparece Pando, aparece Míguez, San Antonio. Hay un cuento que está en la otra parte de Canelones, que es la parte de los balnearios, claro. también Salina, que es de alguna forma no como claro. la parte más diferente de a esas ciudades. Y bueno, transcurren en distintos pueblos en base a historias, bueno, que escuché, a también informaciones de noticias, cosas que algo me interesa mucho, ¿no? En base a, de repente, ciertas noticias, crear un texto o imaginar un texto literario a partir de eso, y algunos en base simplemente a la ficción. A la imaginación. Exacto. A la vieja querida imaginación. Exacto. Sí, por acá, vos me estabas hablando un poco de un cuento cuyo título es un verso de Quevedo, y me contabas, justamente la diversidad de tópicos o de temas que uh-huh. toca. Claramente triste, dice Miguel Avero, que es quien escribe la contratapa, y otros de otro tono, ¿no? Vos ponés en la tapa a dos personajes de un juego, que sí. Yo lo llegué a jugar. En Street Fighter. Street Fighter. Ahí está, sí, dos sí. personajes. Como Taken también, ¿no? Claro. Sí. Lo que sucede es que no todos, pero algunos cuantos de estos textos están muy influenciados por una atmósfera de la década de los 90. Una década en la que, digamos, yo fui niño, uh-huh. ¿sí? Las salas de maquinitas. Exactamente, ¿no? Y los locales de maquinitas uh-huh. eran de alguna forma como el centro de atracción uh-huh. para los jóvenes, los niños, los adolescentes. Y algo que en algunos lugares de estos pueblos permanece, ciertos lugares, ¿no? Como el centro de atracción, tal vez, bueno, como el lugar donde hay algunas maquinitas. Y retomando esa dinámica, esos tópicos de la década de los 90. Por ejemplo, pienso en este texto que es Pedile a San Antonio, sí, que transcurre en un salón de maquinitas en San Antonio, uh-huh. pero hay otro que es Otoño del 94, en Los Cerrillos. Uh-huh. Que bueno, está influenciado por esa década, ¿no? Una década que para los que la vivimos, bueno, dejó como ciertas marcas, claro. o ciertas ciertas heridas también, ¿no? Porque claro. fue una década muy muy particular. Uh-huh. Entonces, bueno, retomo un poquito eso y me parecía que estaba bueno trabajar con el concepto en la tapa, que bueno, varios le ha llamado la atención, es una claro, etapa que pero les ha llamado. Creo que identifica a una generación en particular, ¿no? Mm. Y también, bueno, pones ahí una estatua que estabas contando también, sí. ¿quién es? Presentala. Sí, es popularmente conocida como la Joaquina, uh-huh. es la estatua que se ubica en la plaza central de Canelones, de la ciudad de Canelones, uh-huh. Que es el monumento a la bandera. Paradójicamente, no hay ningún cuento que transcurra en la ciudad de Canelones. Claro, pero es un monumento tan conocido. Exacto, que, sí, para tal vez para los montevideanos, ¿no? Que no andamos viajando mucho. No. Para mí, por ejemplo, no lo era hasta que comencé a viajar y a conocer un poco. Tal vez no es un monumento de los más conocidos, pero es un monumento peculiar, porque vieron que muchas plazas de los pueblos, está la clásica figura de Artigas, claro, ¿no? Esta plaza es distinta porque tiene ese monumento, la Joaquina, y es para los canarios, es un símbolo bastante, bastante poderoso. Generalmente los que reconocen la imagen son de la zona, ¿no? Claro. Sí. Yo pensé, mirá vos, que pensé que era la estatua de la libertad que también es la estatua de la paz, creo que es, ¿no? La Plaza Libertad. La plaza de claro. Sí, sí. Tiene algunas similitudes. Sí, tiene diseños, ¿verdad? Sostiene una bandera en este caso. Sí, bueno, no pida tanta precisión estatuaria, por favor. No, casi no conocen, yo me ofendo. Bueno, ¿qué repercusiones has tenido? ¿Has tenido alguna repercusión en Progreso, por ejemplo? ¿Le has contado a tus alumnos? Miren que estoy escribiendo, sí. Y te preguntan, ¿escribiste bueno, sobre mí? En realidad, el libro es de muy reciente aparición, por eso además agradezco mucho más esta entrevista, porque es algo de unas semana. Ah, entonces todavía recién está comenzando a moverse. Esta semana va a ser de alguna forma como el termómetro, ¿no? Que va a estar disponible en algunos lugares. Y en general, yo siento como mucho pudor de hablar de mis obras, ¿no? Claro. Con los alumnos en general, es algo que salvo que ellos realmente googlean y buscan, entonces saben, vos escribiste tal libro, te dicen, ¿no? Pero en general yo trato de no plantearlo directamente, sino que bueno, si cuando surge como una iniciativa de los estudiantes, sí charlar un poco sobre eso, pero me genera un poco de pudor porque es como ponerme en un lugar de donde de repente estamos hablando de Shakespeare, de Dante y aparece Rodrigo Clavijo. No, pero le vas a presentar, digamos, o sea, podés hacer presentación en cada uno de los pueblos, claramente. Sí, de ¿no? hecho la idea es poder hacer algo en particular en ese liceo, ¿no? Claro, que es claro, como claro. De alguna forma como un centro cultural. Y en el caso de Ediciones del Demiurgo, estamos hablando son ediciones artesanales, muy prolijas, las tapas son marrones, usando ese papel como reciclado, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, sí. Que es el marrón oscuro. ¿Y el tiraje? ¿Cuánto tiraje hablamos? Bien, es, como vos decías, es muy muy interesante. Las tapas están hechas son parte de un cartón reciclado, uh-huh. Por ejemplo, las páginas interiores se hacen, uh-huh. Son hojas con caña de azúcar, no son hojas de celulosa, uh-huh. Que no es el objetivo de la editorial, pero es algo es que un claro, exacto es como claro, un plus, le da un toque plus, muy lindo, muy bello, ¿no? Y en general son ediciones de poco tiraje, uh-huh. de tiraje más bien reducido, uh-huh. Estamos hablando de unos 100 ejemplares, uh-huh. O más que eso, sí. Pero igual eso quiere decir que también se puede seguir después, claro. De alguna forma, exacto, sí, haciendo claro. Haciendo más un poco a demanda, claro. que en general la demanda es bastante, ¿no? Uh-huh. Reducida en base, uh-huh. Bueno, uh-huh. Gente que se interesa en particular no trabajar en grandes librerías ni en grandes superficies. ¿Y la distribución cómo haces? Es totalmente individual, a pulmón. Sí, sí, tenemos una librería amiga que es Parizón Libros, uh-huh. Que está en Colonia y Tristán, sí. Que es de alguna forma como nuestro centro de distribución para la gente que esté interesada en conseguirlo, pero después a la vieja usanza, el boca a boca. Sí, pero la vieja usanza se ha cambiado mucho con las redes. Con las redes también. Con Instagram y todo eso, ¿no? Y Facebook. Sí, y es algo que yo justo le decía ahora a Andrea, que yo no soy muy amante de las redes sociales, pero para este tipo de proyectos es la forma de llegar y de difundir, ¿no? Entonces, en base a eso, como tú decías, surgen pedidos y sobre todo desde el interior del país. Por ejemplo, ahora tengo que mandar un libro de estos para Rivera, claro. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, sí, es la y, ventaja de la claro, que exacto, te permite con... tener ese contacto que si no era como mucho más dificultoso. Sí. Mucho más dificultoso. Rodrigo, ¿tenés algunos premios de poesía y narrativa? Yo nombro acá la Casa de los Escritores del Uruguay. Tenés otro de un concurso de poesía, Pablo Neruda, 2017. Y quería nombrar estos otros dos libros que bueno, que inauguran la editorial y que fueron el motor. El conejillo de India, el de Miurgo, fue, siempre digo lo mismo. Poemas de Iván Scorza y Aunque digan lo contrario, son dos libros tuyos. Aunque digan lo contrario, está publicado también en el Miurgo. Sí. Y después viene, bueno, Canarios es el último, ¿no? Claro. Pero entre medio hay un montón de escritores. Pero, ¿y tu interés es poesía y narrativa o es más narrativa? En general es la narrativa. Surgió algo como muy muy extraño y muy muy particular, y es que el terreno en el que siempre yo me moví con más soltura es el cuento, desde y el que con el que empecé a escribir de alguna forma con pretensión y seriedad. Pero surgió a través de esa novela, que es una novela breve, aunque digan lo contrario, un premio en Casa de los Escritores, y se publicó esa novela. A partir de eso surgió ese poemario también, o sea, es un poemario que está relacionado con la novela, que tiene vínculo con ella, que se llama Poema de Iván Scorza, y se publicó. Iván Scorza, que es el protagonista de... Iván Scorza es uno de los... De la novela, exactamente. Y uno de los narradores, porque es una novela que tiene muchos narradores. Y se ha dado esa peculiaridad de que había publicado una novela y había publicado poesía, y cuentos, que es el de alguna forma el lugar en el que yo me sentía más cómodo, todavía no había aparecido. Entonces, bueno, Canario de alguna forma viene a suplir esa cuestión que estaba ahí un poquito pendiente de la publicación de cuentos, que personalmente, y esto es obviamente una opinión muy subjetiva, creo que tal vez es el terreno en el que me muevo con un poco más de soltura. De hecho, poesía en general no es algo que cultive. Surgió esto y bueno, tuvo un premio, pero no me considero para nada un Ahora, te presentaste muchas veces también, ¿no? Porque la Casa de los Escritores ganaste en el 2014, en el 2016 y en el 2017. Eran premios acumulados. Prácticamente al hilo. Pasó algo en el 2015 que no te presentaste por alguna razón. Yo no tenía obra directamente. Si no hubieras ganado, ganaste con tres obras distintas, tres años casi seguidos. Sí, yo lo hablaba también con Andrea ahora un poquito afuera, no soy muy prolífico en general. Hay escritores jóvenes que escriben mucho y que escriben muy bien realmente, y que yo admiro mucho, como bueno, Matías Mateus, Miguel Avero, Leonardo de León, que publican muy seguido y con gran calidad. No es mi caso por lo de no publicar seguido, y tal vez por lo de la calidad también. Pero bueno, se dio esta circunstancia de alguna forma de que en unos años consecutivos obtuve algunos reconocimientos. Pero bueno, eso ya es parte de alguna forma de otra época. Tenés un montón, o veo que utilizás un montón de recursos en estos cuentos, desde lo sintáctico, bueno, lo semántico. Hay una serie de recursos que utilizás, y me contabas algo que, bueno, que excede lo sintáctico y lo semántico, que es utilizar un cuento de José Luis Gadea como algo que leíste en un cuento de él para escribir este sí, un párrafo en particular, un sabremos párrafo. Cumplir. Sí, bueno, en base referido a lo primero que decías, a mí me interesa mucho siempre jugar con la tipografía, con las estructuras. Hay uno de los textos llamado Mar Muerto, que es una especie de aluvión de textos, comentarios de Facebook, de notas de diario, comentarios de WhatsApp, ¿no? Me gusta mucho la idea de la polifonía, es algo que me interesa mucho. Y es algo que lo vengo haciendo ya desde la primera novela. Y en base a lo que decía, sí, en particular había un artículo, me acuerdo, que escribió Hosky, conocido por todos como Hosky, José Luis Gadea, que hablaba un poco sobre su origen, ¿no? En un lugar que se llama Villa San José, que en realidad es entre Sauce y Toledo. Y en particular me llamó la atención un párrafo que es el primer párrafo que yo utilizo como reformulado, donde de alguna forma se refleja muy bien esa idiosincrasia o esas características de un lugar determinado. Y bueno, yo lo tomo así como les contaba que tomaba ciertas noticias, Sí, bueno, lo que están viendo eso allí es un juego. Sí, sí, yo me imagino que sí. La tipografía. Porque veo que está todo entreverado, todo enchastrado. Digo, yo, el otro día. Por las dudas no lo digo. Sí. No, pero bueno. En la librería, cuando dejo los libros, me dice: mira, este libro está mal. Salió mal, claro, mal impreso. Puede ocurrir. Puede ocurrir, pero también después de que yo edito cada uno de los libros, una revisión página por página para ver que no haya errores. O sea que con ediciones de Miurgo no puede ocurrir. Es lo que permite la pequeña escala, ¿no? Nos quedan poquitos minutos, ¿sí? Y yo te voy a pedir que leas tres párrafos de este cuento. Bueno. Justamente de Sabremos Cumplir. Dale. Por lo menos tres párrafos para tener una idea. Una idea, bueno. ¿Les parece los párrafos iniciales? Ahí está. ¿Sí? Exacto. Muy bien. El texto dice así. La idea era recolectar 30 pesos por cabeza, perder el tiempo en cualquier esquina, encontrar un almacén que nos vendiera 8 cigarrillos sueltos, 6 litros de vino. En definitiva, ¿a qué otra cosa podía aspirar un montón de parias en aquel pueblo fantasma? No éramos felices, pero al menos estábamos vivos. Comulgamos sentados, pasándonos el clarete de mano en mano, compartiendo los puchos y la angustia, observando a los planchas que rodeaban la plaza una y mil veces en sus ruidosas motitos. La niebla nos sorprendió mientras hablábamos sobre la psicología de las mujeres, sobre el prócer y su prima, sobre las figuras del quinquenio. Las horas transcurrían y, sin admitirlo, cada uno de nosotros jugaba a tolerar el frío, a ser el último en vomitar, a soportar la mierda que nos envolvía. La charla se interrumpió con brusquedad. El Shakira surgió desde la nada, más flaco y rubio que nunca. Meses atrás, durante uno de sus intentos de rehabilitación, no era extraño verlo junto a los testigos de Jehová, golpeando puertas con fervor, ansioso por obsequiar folletos, Biblias y buenas nuevas. Ahora sabíamos, sin embargo, que había vuelto a vender objetos robados. Ofreció su mercancía por inercia y luego comenzó a desvariar, a convidar pitadas, a comentar que había una movida en el bizarro. Tragó un buche de vino cortado y casi tan increíblemente como había aparecido, se fumó las entrañas de sauce. Aún se percibía el estruendo de las herramientas. Los obreros trabajaban contrarreloj en el armado del escenario y el arreglo de las calles, ultimando los preparativos para la celebración del 19 de junio. Esto que es una fecha importante. Importante para el SAUS. 19 de junio. Bueno, este era el libro Canarios, Rodrigo Clavijo, el autor, lo estaba leyendo un fragmento. Aquellos que estén interesados en comprar edición Canarios, este libro, pueden ir o bien a la librería Parrison, que está ahí en Colonia y Tristán Narvaja, o bien comunicarse con Ediciones del Miurgo, que a través de que tenemos casi todo, bueno, Facebook, o sea que ponerlo Insta, en Google, exactamente, y ya está, sí, Google, sí, es muy Ediciones del Miurgo o Rodrigo Clavijo, Canarios es el título de este libro que reitero transcurre por estos pueblos de Canelones. Exacto. Muchas gracias, Pablo, por favor. Rodrigo, muchas gracias también por traernos el libro, por el obsequio. Por favor. Y bueno, nos veremos en la presentación. ¿Cómo que no? Como ya vamos a estar informando también de eso. Ahí está. Muy bien. Se terminó, Andrea Arismendi, sí, ya sí. Está. Baja, no, ya, yo sigo hablando. Prepárese la bicicleta, súbase a la bicicleta, que bueno, ya terminó. Gracias por estar en la máquina, bueno, amigos. Un abrazo. Bueno, mañana continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.